La conquista del espacio, el gran reto. Estos son los viajes de la nave Enterprise. Misión durante los próximos 5 años y más: reactivar la industria del cómic en México, eliminar la piratería, descubrir nuevos artistas que existan en el espacio comiquero extraterrestre. Debe llegar a donde jamás ha llegado el noveno arte en México. Con el capitán Oscar González López, la primera oficial científica Susana Romero, el primer oficial médico Horacio Sandoval, oficiales vestidos de rojo Mariana Moreno, Rebeca Soriano, Mauricio Cosí, Alejandro Palomares, Carlos Villagrana Romero y Donatiu Rocha. Kaboom Studio, una explosión de la imaginación. Buenas noches, amigos. Buenas noches. Estamos aquí en Kaboom Studio, una explosión de la imaginación. Y le damos las gracias al Jabo. Y pues tuvo ahora en presencia en su estudio a la señora Atena Curiel, que es toda una institución en esto del doblaje. Y la verdad, pues, todos esos monstruos que hicieron toda la industria del doblaje, qué bueno que están compartiendo sus experiencias con toda la bola de ignorantes que no nacieron en esas épocas. Nada más están aquí con el Big Brother y con todo este tipo de cosas, en vez de saber cosas del pasado que es de gran trascendencia. Y mírenlos, ¿no? Que el manga, que el anime, que el esto, que el otro. Ay, el cosplay. O sea, no es cierto. Hijo, entranos con cañonazos. Nosotros también nos gusta mucho el manga. Y próximamente. Sobre todo, y próximamente les vamos a tener una sorpresita. No, no es cierto. Pero no, pues es padre. Nada más que nosotros crecimos con el manga de los años 60, con Astro Boy, El Hombre de Acero, Gigantor, el Marino y la Patrulla Oceánica, la Monstruos del Espacio, todos esos, ¿no? Pues está aquí Mariana Moreno. Hola, ¿cómo están? Rebeca Soriano. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahorita viene Susi, lo que pasa es que está atendiendo unas cosas, pero ahorita vienen los otros cabones. Está Lalo Mendoza en los controles. Hola. Y en el chat, pues, ¿quién creen? El Pinolillo Sandoval, alias Miguel Horacio Sandoval Pérez, alias El Pinolillo, que se fue a peluquear. Si vieron ahorita cómo está, parece, ahora sí parece una persona decente, ¿verdad? Hola. Oigan, pues vamos con la primera pieza mientras viene Susi, para platicar de todo lo que ustedes quieran sobre el mundo de los ovnis, los fantasmas, todo eso que de alguna manera pues nos hemos involucrado en eso sin querer, porque nosotros pues estábamos muy tranquilitos y de repente nos llegó todo eso. Pero vámonos con Snowbird Fantasy de Bob James. Es un jazz setentero. Vámonos. Y de hecho este tema, muchos lo recordarán, sobre todo los que tengan 30 años, 40 años, lo recordarán porque lo usaba Ricardo Rocha en su programa para gente grande. Y aquí está Susi Romero, ya llegó. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pero ni modo, ya se aguanta y nos vamos a la pieza musical. Y regresamos. No se vayan. No se vayan. Cuántica Media Radio, expandiendo dimensión con más fuerza que nunca. Thank you. Comunicarle, sistema integral para el desarrollo de la voz hablada. Amigos de Cuántica Media, soy El Jabo. Para todos aquellos que no pudieron o no se enteraron, Comunicarte, sistema integral para el desarrollo de la voz hablada, inicia nuevo curso. Comunicarte, sistema integral para el desarrollo de la voz hablada. Iniciamos nuevo curso abriendo dos grupos. Este intensivo durará 2 meses y estará enfocado a la actuación y caracterización de la voz, además de concientizarlos sobre la realidad de este medio y la competencia desleal para formar nuevas generaciones con la mística de la era dorada del doblaje. Escríbeme a mi correo electrónico javojr@hotmail.com. Déjame tus datos. Solo voy a aceptar a 6 personas. Este curso será verdaderamente enfocado y personalizado. Te espero. Será un verdadero placer trabajar contigo. Comunicarte, sistema integral para el desarrollo de la voz hablada. Comunicarte. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Amalia Bobadilla. Konbawa, buenas noches, buenas y cansadas noches. Lo que acaban de escuchar es al coro maravilloso de Sailor Moon, aunque no lo crean. Fueron las chicas de Sailor Moon que nos cantaron Santa Claus is coming to town, pero ellas lo dicen Santa Gamma Chini. Ya te cruzo. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Amigos, ya regresamos a Kaboom Studio en jueves esotérico. Sí, es jueves, ¿verdad? Sí, es jueves. Y aquí está la Susana, alias Susy Romero. Sí, ya les dije buenas noches a todos ustedes. Y acabamos de escuchar ahorita, en este momento, de Bob James, Snowbird Fantasy, que fue un tema, pues, que usaron para, aquí en México, para la introducción del programa para gente grande. ¿Te acuerdas que pasaba ese programa? Los domingos, ¿no? Primero era en vivo los viernes y los domingos era para gente grande. Y era muy padre ese programa. Era muy para intelectuales, pero era... daba buena información. No, y estaba encaminado para todo tipo de público, porque no era tan duro, tan rudo, ¿no? Eso que escucharon fue La Silla de Mari, que por poquito se cae. No, ¿no? Estaba acomodando. Ah, ¿y qué tenemos, guacho? Parece que ya tenemos algunos mensajes. No. Tengo flojera. Ay, dame 5 minutitos. Ah, bueno. Miren, ya se fueron todos. Como no hablamos de manga, de anime y de todo ese tipo de cosas, ya se fueron. Déjenme decirles que qué vacía está su vida, ¿eh? Saludos a todos los queridos que se quedaron escuchando. Sí. Oye, fíjate que hace unos días, yo creo que como 3 o 4 días, le dieron un premio a Lidia Cacho por todas sus investigaciones que hizo sobre la pederastía. Ajá. De este señor de Yucatán. Ajá. Ah, sí, sí, de Yucatán, ¿no? Ah, sí, de los, sí, son, ¿no? Los sí, sí, de Mérida, ¿no? De este señor que lo tomaron con video diciendo una sarta de pederastía o pederastía. Pederastía, ¿no? Horrible, sí. Pero horrible, horrible. Ese video me dio muchísimo coraje. Sí, sí. De los árabes, ¿no? Sí, que estaban con el gober precioso y todo. Ajá. Y por lo que vi, ella, no solamente, pues, le han dado otro tipo de premios, porque ha hecho, toda una investigación sobre las muertas de Juárez, o sea, todo este tipo de situaciones sociales, que, pues, la han hasta amenazado de muerte, ya sabes, ¿no? Pero es una verdadera reportera, ¿no?, que se ha metido así a investigar y... Pues qué bueno que porque sí la querían, la querían amolar y todo el rollo. Sí, incluso la metieron a la cárcel, ¿no?, a la mala. Pues una vez que se la trajeron desde Yucatán hasta Puebla, sin pararse y sin nada de... No, y ahí se ve la calidad de esos tipos. Sí, sí, horrible. No, y desgraciadamente México está tomado por personas de este tipo. Ajá. O sea, por todo, ya ven ahorita lo que pasó con el gobernador y todo esto de que su hermano Ah, sí. Por eso andaba diciendo, ¿por qué no nos avisaron antes de para hacer la... Para que al menos se fueran rápido. Sí, ¿no? ¿Por qué nos avisaron para dar el pitazo que se vaya el hermano? ¿Era el medio hermano? Sí. ¿Quién es? Desgraciadamente, hasta que no agarremos con este condenado país, que lo queremos mínimo. Bueno, sí. El mundo. Sí, el mundo, pero me refiero ahorita a la Grande de México. Uh-huh. Estamos siendo tomados por... los decapitan, los pederastas, todo el tipo de acciones negativas, podrán salvar la justicia de aquí de la tierra. Pero cuando mueren, automáticamente ocurre, no lo vamos a hablar religiosamente porque también la cuestión de religiosa te ponen de que es el castigo de Dios y te lo hablan muy de manera religiosa. La parte cósmica es que como tú causaste un desequilibrio en el biorritmo muy grave, automáticamente no te puedes escapar porque tú eres parte del causante energético de ese desequilibrio. Entonces no hay escape, y cuando tú pasas, te mueres o te matan, o te supongamos que eres narcotraficante y te matan porque en una de las correrías, automáticamente, vamos a decirlo así, pero no es exactamente esto porque es muy conceptual. Esto es algo, un símil nada más. Pasas a una especie de situación en que te suben la conciencia al 100%. Y al momento de subirte la conciencia al 100%, si tú eres, como eres consciente y vas a ver lo inconsciente que hiciste, te causa un dolor insoportable a nivel psique, a nivel todavía cuerpo, porque tú ya estás en cuerpo astral. Y tiene que ser en ese nivel para que sientas, no, y para que escarmientes. Si es en el plano espiritual y pasas y tomas conciencia en el plano espiritual, te desvaneces. O sea, ya no existes. Mueres. O sea, muere el espíritu. El espíritu desaparece. Pero vaya, desaparece como individuo, ¿no? Porque sí. Me imagino que ese... No, no se transforma. Se transforma. El desvanecimiento, por decirlo así, es como una evolución que toma el individuo para ir creciendo como cuerpo, como espíritu astral, o sea, cuando es una unidad, no cuando es un todo. Uh-huh. Esa evolución cósmica, quizá para muchos no sea importante, pero cuando tomas en conciencia el 100% es demasiado importante. Y cuando por lo regular empiezan los tentáculos de esa unidad, cuando empiezan a agredir a toda la familia del que está haciendo daño, ahí también te va a importar la situación. Porque cuando un narcotraficante mata a otros, automáticamente parte de lo que más quiere él, de su familia, también empieza a sufrir enfermedades de diferentes tipos, lo atropellan, situaciones muy negativas que no necesariamente son por casualidad de que tenga una enfermedad. Hay un karma. Ahí sí existe el karma instantáneo. Y ese karma instantáneo, aunque muchos no lo sepan, cuando tomas la conciencia, la gente no sabe en esta cuarta dimensión, cuando pasas a la siguiente, cuando pasas a la cuarta, no saben lo que es el dolor de soportar la toma de conciencia de situaciones y de actos pasados. Si un acto mínimo, intrascendente, que cometes en la vida diaria, que va también en contra... Que te das cuenta que hizo alguien que te duele, ¿no? Y que duele así, ahora échale al 100%, eso duele, ahora échale una cuestión negativa de alto nivel, eso es grave. Pero entonces, me imagino que todas aquellas personas, seres que se han desintegrado por X situaciones, ¿qué pasa con ellos? Se desintegran y forman parte del todo, pero no le dan tiempo para hacer una unidad individual. Y eso, cuando ya eres parte de la masa que fuiste individual, viene siendo parte de un átomo, o sea, viene siendo una primera dimensión. Entonces, pero con conciencia. Con conciencia. Esos son los llamados, el ángel caído no es solamente la persona que nace y que vuelve a renacer y no. Es ya una molécula con conciencia que no tiene oportunidad de hacer nada, ni de sentir nada, ni de hacer nada infinitamente. Entonces, wow. Es algo que estoy diciendo burdamente, no es exactamente eso porque no lo puedo explicar porque es infinito, pero más o menos así es un decir, es un acercamiento a lo que pasa. Pero si tienes conciencia como ya como átomo, conciencia de lo que hiciste y tú por eso estás así, o cómo, no entiendo. Sí, sí, exactamente. O sea, haz de cuenta que en teoría te das cuenta de toda la porquería que eres y que ya no puedes hacer absolutamente nada y... Ahí te quedas. Pero eso para muchos dirán, pues, ¿qué tiene? Mira, pero... le gorro. ¿No? O sea, ya estando en conciencia no saben lo que significa. Les recomiendo que vean la película Pura Energía, cuando ahí hay una situación de que matan a un venado, el cazador mata a un venado, y el protagonista de la película lo toma de la mano y le hace que sienta el dolor del venado. Ah, sí, porque el cazador les está enseñando a cazar a unos jóvenes, ajá, que entre ellos está su hijo. Ajá. Y les dice, y cuando está muriendo el venado, él les está diciendo a sus hijos que, bueno, esto digo a estas personas, que el venado no siente, que no le pasa nada, que no como pasa los toros, no siente, ¿no? Como los toros, así. Como los gallos, como los perros. Y entonces llega este personaje y empieza a llorar porque él sí está sintiendo lo que está sintiendo el venado. Entonces toca el venado, agarra la muñeca del muy fuerte del cazador y le empieza a transmitir el lo dolor, que está sintiendo el venado al el morir. El terror del venado y todo, del dolor y todo eso. Y deja las armas, pero... Sí. No se lo quitó lo inconsciente, pero se espanta. Pero se espanta y tienen que ver esa de pura energía, de verdad. Eso, échale al grado superlativo. Ajá. O sea, en infinito y más allá. No les recomiendo ni al peor enemigo esa parte. Están diciendo, es un símbolo. Cuando Cristo y Buda y hasta el mismo Gandhi dicen, sígueme, deja todo y sígueme. Ajá. No están diciendo, deja todo y sígueme, porque también estarían cayendo en el concepto. Ajá. O sea, es... que las cosas no te atrapen. Tú eres dueño de las cosas, que no te atrapen. Puedes seguirme. El rico podría seguirlo y después sí, no es que dejara sus riquezas. Es como ese, literalmente. Claro, no es literal, es como dicen los maestros. Las cosas no deben manejarte a ti, tú manejas las cosas. Exacto. Cuando tú te quitas el desapego, es que es cuando ya puedes manejarlas, uh-huh, porque no te van a hundir, no te vas a... Sí, a... porque en la tercera dimensión, porque muchos dicen, ay, el rico dejaría el dinero para dárselo a los pobres. No, porque el pobre también es un pobre diablo, también. El pobre muchas veces se hace la víctima, y esto es más maldito, ajá, muchas veces también. Uh-huh. O sea, el pobre, nosotros todo mundo debemos ganarnos la parte espiritual. Hay mucha pobreza en las personas, uh-huh, pero son nobles, y son la gran mayoría, pero también hay mucho pobre que también se hace la víctima y esto y lo otro, y roban, y la justificación de que porque no hay de comer. Hay mucha gente que no tiene comer y es digna y uh-huh, busca otras formas para sobrevivir. ¿Cómo no? O sea, pero hay mucha gente así. Claro. Y hay mucho rico también, que también, ajá, cae en la parte negativa de lo criminal, porque no están equilibrados, lo que siempre hemos dicho, no están equilibrados en el plano biorrítmico. Es que al final de cuentas, entonces, por eso dicen que tú solito te autoengañas, ¿no? Exacto. O sea, ¿quién quieres engañar? Porque de todos modos, si tú, según tu enfoque y tu acción, realmente, tú en tu interior sabes cuando haces algo por envidia, si haces algo por ego, si haces, sí, algo por X, y aunque quieras mostrar otra cara, al final siempre eso no se puede esconder. Exacto. Mira, déjenme contar algo que ayer estuve viendo por televisión, que aunque parezca intrascendente, tiene mucha trascendencia. Es algo muy, muy importante. Ayer pasaron una entrevista, ya era repetición en la noche, pasan un programa que se llama En Compañía de, donde Gustavo Adolfo Infante hace entrevistas a actores, actrices y todo eso. De muy intrascendente, como otros. Tiene pues la vida de los actores. Ajá. Entonces se entrevistaron a Rogelio Guerra, me pareció muy padre la entrevista, y le preguntan si hubo algún problema con Lucía Méndez, porque era pareja luego de telenovelas. Uh-huh. Pero fíjate, ahí te das cuenta de la baja, el bajo nivel espiritual de las personas, por ejemplo, uh-huh, de Lucía Méndez, en este, uh-huh, caso, que pues era pareja de Emilio Azcárraga el mismo. Uh-huh. O sea, todos sabían que era su, que andaba con ella, y pues ella era casi, como dijo Rogelio Guerra, era dueña de Televisa, ¿no? ¿Se puede decir? Porque, bueno, Descarga mismo andaba con ella y sí, andaba con otro. Sí, por eso. Pues sí, con otro. Sí, es el ambiente, ¿no? El ambiente. Pero lo que me refiero es esto, que se creía la non plus ultra, y muchas escenas de Rogelio Guerra se las mandaba a los escritores a que le cortaran, que lo mataran antes de tiempo en la telenovela, para no quitar popularidad, su popularidad está... Para que le den más a ella, ¿no? Exacto, su ego, ¿no? Ya, yo quiero más capítulos. Entonces había un argumento que pues el villano es el villano y tenía que morir en un determinado momento. Ella pidió que lo cortaran antes. Entonces le dice, pero ¿cómo? Si vas a echar a perder la historia. No. Entonces esto lo supo Rogelio Guerra después, no en ese momento. Porque él se llevaba con ella, pero ella le decía, hola, ¿cómo estás? Así, la clásica sí, doble cara. Se para afuera. Pero hubo una que estuvo vaciadísimo, pero ahí demuestra precisamente la vacuidad interna, en la que dice Rogelio que hicieron una telenovela, no sé cuál, en la que él tenía que matar al final a Lucía Méndez, pero se iba a salvar, lógicamente, porque él era el villano y lo iban a matar a él. Uh-huh. Entonces... La dueña de la casa donde estaban haciendo todas esas escenas, y la tenían que hacer a fuerza ahí porque habían grabado antes, con la secuencia, ya estaban hartos de la producción y los dueños dijeron, ya no más, nada más tienen 2 días para terminar su grabación. Entonces graban el primer día y el segundo día iban a hacer ya el remate de todo, pero Lucía Méndez no fue porque dice que estaba enferma, cosa que nadie le creyó. Ya la conocían. Sí. Se quería dar su tac y dije, no. Entonces estaban tan desesperados. Estaba creo que la Araiza ahí, y le hablan a O'Farrell, y O'Farrell a su vez al jefe, ¿no? A Oscar. Y le explicaron la situación, pero pues ya es como con dinero todos los que uh-huh. se sienten poderosos. Dice, sí, bueno, mátala. Dijo Oscar. Es que escriban un maten a la protagonista. Entonces todos los demás, pero ¿cómo vas a matar a la protagonista? A la protagonista, ¿cómo la vas a matar? ¿Cómo la vas a matar? Pues la gente, ¿qué va a decir? Y entonces, mátala. Entonces ya hicieron al otro día la escena en que la matan. Cirugía Méndez, como le dicen, le dice: no, esta cava estaba furiosa porque habían matado a su personaje. Y ¿cómo era posible? Y todo. Y Araiza, así muy tranquilo, se la manejó, así le movió el tonal a la Bugs Bunny y dijo, no, mira, Lucía, es que destino, ¿no? Tú eres arquitecto de tu propio destino, porque estamos escribiendo cada página y cuando la lees dices, no juegues, o sea, soy intrascendente, no hice nada en el mundo. Uh-huh. ¿Qué hice por los demás? ¿Qué huella dejé en el mundo, no? Hay una, cuando mueres, es entonces cuando en la vida de Shirley MacLaine, que Out of Limb, en la película que hicieron, uh-huh. Al final dice eso, híjole, he visto todas las páginas de mi vida, las que he escrito, y no me gusta nada lo que escribí, o sea, está muy mal. Y mira, ya soy yo la precisamente el libro que se cayó. Las páginas. Pero también hay otra cosa, aunque tú escribas, porque muchos a lo mejor, yo creo que un buen ejercicio para todos sería escribir un diario de verdad, pero en donde escribas realmente cómo eres y lo que sientes, para que después, en un futuro, lo leas y digas, ¿qué he hecho en mi vida? ¿O qué? Eso lo tienes que hacer cósmicamente en tu mente. O sea, cada instante que camines, tienes que saber qué paso estás dando. Algunas veces tú puedes decir, aquí, si doy este paso, voy a hacer que griten muchas personas. Uh-huh. O en este paso voy a decir que se rían. O en este paso no les va a caer nada bien esto. O en este paso, híjole, yo no quiero hacer esto, pero lo tengo que hacer. Y si no lo hago, yo soy el que estoy mal. Ajá. Entonces, o sea... Según las circunstancias, todo va siendo escrito. Es un decir, es un símbolo. Sí, no. No lo veamos dogmáticamente como... Sí, no, es para, como para entender. Ajá. Qué pasa, ¿no? Exacto. Miramos con unos comentarios, dice Buntaro. ¡Saluditos, Kaboomers! ¡Saludos, hola, Buntaro! ¡Hola! Y quedamos pendientes. Saludos desde Colombia. Esperamos muchas cosas esotéricas. Ánimo y suerte. ¡Ah, saludos hasta Colombia! A todos nuestros amigos de Colombia, bienvenidos. Sí, tenemos ya muchos amigos de Colombia. Sí. Dice Maru. ¡Hola, crayolas! ¡Hola! ¡Saludos, Maru! ¡Hola! Besitos. Dice Dark Globo. Saludos desde Reynosa. El buen Dark. Hola, Dark, ¿cómo estás? Ahí está. Caballero nocturno. Ah, ¿vas a decirle algo? Sí, que me caigo. No es cierto, Dark. Dice Caballero Nocturno. Hola, mis queridísimos Kaboomers. Qué gusto escucharlos como cada jueves. Ah, gracias. Hola, gracias, caballero. Hola, qué caballero eres, nocturno. Ay. ¿Continuamos? Dios mío. Dice Max. Saludos desde Puebla, cabunes. Me alegro escucharlos de nuevo. Saludos, Max. Hola, Max. Es Maxwell Smart. Es Maxwell Smart. Es Max. Xochiquetzal. No es cierto, sí los escuchamos. Al menos yo sí, jejeje. Muchos saludos. Muchas gracias, Xochiquetzal. Qué padre nombre, ¿eh? Qué padre nombre. Xochiquetzal. Me gusta mucho los nombres náhuatl y mayas también. Los náhuatl y mayas, sí. Philip. Hola, Philip. Hey, Phil. Hi, Phil. Hi, Phil. Hi, Phil. Ahora tú di hola. Dice, hola, familia de Naucalpan. Más rápido que una veloz tortuga. Más fuerte que una hormiga es Bicamán. Víctor. A ver, pero guacho, ¿qué debes decirlo? Sí, sí, tú, guacho. Ok, déjame leer. Philip say this. Más rápido que una tortuga veloz. Más fuerte que una hormiga es Big Amal. Víctor. Philip Víctor. Qué bonito. Ay, es Felipe Víctor. Sí, es Felipe Víctor. Ese nombre Felipe siempre me ha gustado mucho. Felipe Víctor. Y antes de que vayas a su pregunta, aquí viene la respuesta. Más rápido que los chismorreos de Gantús. Más fuerte que la difunta lámpara de bombillo. Ya está, yo lo intento. Jicamán. Jicamán, sabes más que nosotros. Y apenas me enteré de la lámpara. Oye, por cierto, tenemos que pasar a lo de la lámpara, ya no nos dé tiempo, así que mañana. Ya me vas a dibujar hoy en la noche. Y luego dice Jicamán, dímelo a mí, Oscar, que mi ciudad es un campo de tiroteo entre narcos y ejércitos. Sí, está grave. Sí, pero es todo el México ya, ¿eh? Dice Oscar y Cabunes, dice Philip, ¿ustedes creen que el incremento de violencia con los cárteles de drogas en México se deba a la crisis económica mundial que estamos experimentando? Tal vez la gente que no tiene dinero lo use para comprar droga, y como resultado, los cárteles de droga están haciendo más dinero y ahora tengan más poder para pelear con ellos. Sí, bueno, lo que pasa es que hay de todo. A ver si puedes dormir. Hay mucha gente que está necesitada de dinero, pero es muy ignorante. There are many people that needs money, but they are very ignorant. No tienen mucha cultura ni conocimientos de escuela ni nada. They don't have much culture nor knowledge, school knowledge. Y se les hace fácil tener dinero, pues rápido. And it's easy for them to gain easy and quick money. Y personas que no se dejan ver, que no se saben, están ocultas. And there are people that we don't know about them and they are hidden. Los contratan como y los usan como balas de cañón. They use them as guinea pigs. Yes, guinea pigs as chivos expiatorios. Ajá. No chivos expiatorios, sino como bala de cañón, como carne. Como carnada. Como carnada. Sí. Probably taught like education or politics. Sino ni legalizar las drogas. Not even by legalizing drugs. That's not the way. Que eso es lo que quieren hacer. That's what governments want. Pero pasaría lo mismo que con Elliot Ness, ¿no? But the same situation would happen as it happened to Elliot Ness. Que en realidad se volvió alcohólico, tanto luchó que se volvió alcohólico. That he fought against alcoholism, but he finally turned to alcoholism. Que ese es un símbolo. It's a symbol. Pero la forma de poder acabar con todo esto. But the way to destroy all this. Es más difícil de lo que se piensa. It's more difficult than it is thought. Tomando conciencia espiritual todas las personas. The correct way is to gain consciousness all everyone in the planet. Tanto en Estados Unidos, que consumen mucha droga. As in United States, who really are son los consumidores. Y aquí, que son los que les mandan las drogas a... And here, there are the ones that send the drugs into the United States. Entonces, la violencia, el olvida... También otro causal... Another cause... Es que la gente olvida sus sueños... Is that people forget about their dreams. No los sueños de hacerse rico o not de... Not the dreams about becoming rich, sino los sueños de ser un ser humano. The dreams of becoming or to be simply be a human being. De crear. The dreams of creating, creation. Esos sueños que tenemos de niños. De crear para un bien común, ¿no? The dreams we have when we are children for a common good. Ajá. Los medios de comunicación también están ayudando mucho a que la gente se olvide de eso. And the media are helping people to, are causing people to forget about these dreams. Uh-huh. Y por lo mismo, todos los que nos dedicamos a estos medios. And because of this, everyone who's involved in this kind of media, including us. Debemos luchar por conservar esa mística. We must fight in order to preserve that mysticism. Que los niños y los jóvenes comprendan que la fantasía. So children and youngsters can understand that fantasy. Pueden volverlos Gandhis. Can turn them into Gandhis. Julius Verne. Jules Burns. Pasteur. Todos los grandes hombres que han hecho algo por la humanidad. All the great human beings that have done something big for humanity. Así como él. Como Phil. Just like you, Phil. Exacto. Una pregunta con respecto a eso. Por ejemplo, Phil, es buena lo que él dijo, pero una manera de acabar con esto podría ser que se terminara el dinero. O está el dinero también para hasta que no superemos esa parte. Para las dos cosas son las importantes. O sea, el dinero no debe existir. De hecho, vamos a pasar a otra etapa en donde ya el dinero no existe, sino el intercambio. Y ni siquiera el intercambio, sino el trabajar por la evolución. Y si tú necesitas un palillo de dientes y yo necesito un coche y yo fabrico palillos de dientes, yo te cambio el palillo de dientes, tú me cambias por el coche. Porque todavía el intercambio es con un fin. Aquí ya no sería intercambio, simplemente se usa. Y muchos dirán, ay, pero es más caro un coche que un... No, porque ya no hay concepto de valor. Uh-huh. Cuando el concepto de valor se pierde, ya todo es para una constante evolución. Todo es necesario. Ahora viene, ahí va a venir otro problema con el que hay que luchar. Que es dinero, sino ya es el poder. Uh-huh. Es otro tipo de poder el que va a venir. El poder de quién tiene la conciencia más grande o la conservación de la tradición más grande. Awesome. Que es otro rollo que nos viene. O lo psíquico también. Lo psíquico. Entonces, siempre va a venir algo. Lógicamente en esa etapa hay otro tipo de control y ya no es como aquí que es un desgarrate todo por todos lados. Sí. Si vamos a una casa y hay crisis familiar en una casa, te metes a la otra y hay otro tipo de crisis familiar, te metes a otra y hay otras peleas, te metes a otra y hay medios peleas, o sea, no, en el nuevo cambio sí hay problemas, pero ya es un enemigo en común contra toda una masa. Entonces, ahí es la constante evolución ya hacia la superación cada vez más espiritual. Esto lo estoy diciendo igual, como les digo, con las respectivas formas de limitantes de nuestras palabras que no explican lo infinito. Oye, pero bueno, a mí me surge la duda, ¿qué tan cercano o qué tan alejado estamos de eso? Porque me pongo a pensar, bueno, supongamos que estamos ya en una etapa de intercambio. Uh-huh. Pero por ejemplo la comida, algo tan vital y tan sencillo. O la medicina. Punto que una persona tiene problemas internos y en el caso de la comida padece mucho de la gula. Uh-huh. Tendría que llegar a superar uh-huh. eso, ¿no? Claro. Porque imagínate si por intercambio dices, ay, pues ya uh-huh. me no. llevo todos los jitomates que encuentre. Es la número 16, Lalito, se llama Bye Bye Blackbird. Que para los que vieron la película de Johnny Depp, uh-huh. de los gangsters, Enemigos Públicos, Es parte de la trama, uh-huh. pero esta es cantada por Ringo Starr. Vámonos y ahorita regresamos. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Expandiendo dimensión con más fuerza que nunca. Pack up all my see. Bye, bye, bye, bye, Blackbird. I said, no one here could love and understand me. Oh, wild heart love stories they all hand me. So make my bed and light the light. I'll arrive late tonight, Blackbird. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Muy rara el día de hoy. Me siento bien, pero me siento mal. Yo ahora me doy cuenta que sí quiero una persona dominante, pero tal vez una persona que no me diga lo que tú quieras, mi amor. O sea, ¿qué hacemos hoy? Lo que tú quieras. ¿Y qué comemos? Lo que tú quieras. ¿Y qué vamos a ver en el cine? Pues lo que tú quieras. El complot. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media. Radio Cuántica Media. Comunicable, sistema integral para el desarrollo de la voz hablada. Ready. Amigos de Cuántica Net, soy Alejado. Para todos aquellos que no pudieron o no se enteraron, Comunicarte, sistema integral para el desarrollo de la voz hablada, inicia nuevo curso. Comunicarte, sistema integral para el desarrollo de la voz hablada. Iniciamos nuevo curso abriendo dos grupos. Este intensivo durará 2 meses y estará enfocado a la actuación y caracterización de la voz, además de concientizarlos sobre la realidad de este medio y la competencia desleal para formar nuevas generaciones con la mística de la era dorada del doblaje. Escríbeme a mi correo electrónico javojr@hotmail.com. Déjame tus datos. Solo voy a aceptar a 6 personas. Este curso será verdaderamente enfocado y personalizado. Te espero. Será un verdadero placer trabajar contigo. Comunicarte, sistema integral para el desarrollo de la voz hablada. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos a Kaboom Studio en Jueves Esotérico. Y acabamos de escuchar el tema de Bye Bye Blackbird. Es un tema de los años 30, por ahí. Sí. Pero Ringo Starr sacó un disco con varias piezas de esa época. ¿Y quién creen que es el que maneja la orquesta? ¿Quién? Quincy Jones. Quincy Jones, ¿no? Y este tema, para los que vean la película de Johnny Depp, John Dillinger. Sí, de Enemigos Públicos. Enemigos Públicos, la tocan ahí, o sea, es el tema del que trata la película, ¿no? Fíjate que a Enemigos Públicos le faltó el guión y la dirección. Ajá. Tenía unos actorazos y se no, como que sí, pero por si la llega a mí, yo estoy hablando de la canción. Es muy buena. Es buena, pero digo, fíjate que yo quiero verla otra vez. Ya después de que vimos Hellboy 2 hace unos meses. Ajá. Creo que así ya voy a emitir juicios de ver películas después de verlas. Sí. Un par de veces porque... Sí, porque... Se acuerdan que íbamos cansados y como sí. que... Sí, hay, sí. Que, hay que verlas más veces porque al principio a lo mejor no te pueden gustar y todo eso. Y ya es la... Muchos de los que pasan se vuelven maestros de los que no pasan. ¿Porque ya es la última etapa o qué? No, o sea, muchos de los maestros que tenemos nosotros dimensionales... Ya pasaron otra, nosotros no pasamos... Y nos están enseñando. Oye, okay. Yo tengo una pregunta. ¿Y esos maestros en vidas anteriores entonces fueron nuestros papás o primos? ¿Pudieron haber sido? Hay muchos que son familia. ¿Y esos cuando mueres son los que llegan por ti para que te sientas? Es que en el cosmos existe, no. En el cosmos existe familiares tanto antidiluvianos como familiares recientes. Entonces, pero en grupos ahorita de lo que le llaman grupos, grupos familiares cósmicos o las familias cósmicas viajan en grupos y por lo regular mueren y aunque uno muera primero, espera a los otros y pasan al siguiente plano. No es que no pasen el túnel, sino que los esperan en el plano ya de la siguiente vida. Este es un rollo medio cuarta dimensión y cuántico, pero es muy padre porque vas viajando con ellos. Ay, siempre. Qué padre. Uh-huh. Dice Mechita: hola, cabunes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, guacho? Si es que estás ahí. Estoy bien negro. ¿Ya estás mejor de tu piernita? Ni qué se diga de mi país. Ah, a ver, ¿qué dice? Que si ya estás mejor de tu pierna. No, sigue igual. Sigue igual. Vamos a hacer el guachotón. No, es que ahorita guacho va a tener que hacer lo que se llama una resonancia magnética. Es que sí, es un poco cara. Y yo creo que hasta que... Estamos esperando que Karmatron pegue para que poder pagarle su resonancia magnética. Ahora sí no me da gangrena. Ay, la resonancia magnética es cuando te suenan con... Con imanes. Con imanes. No, entonces la de él va a ser atómica, imagínate. Él necesita de los imanes, ¿cómo se llaman los? Sí, los imanes de... ¿Cómo se llaman? Electroimanes. Electroimanes. Bueno. No, pues sí. Díceme, chica. Ni qué se diga de mi país, que también lo quiero mucho, pero a secas, de aquí a 2 semanas... Estamos en fiestas patrias. Suspendieron todo el desfile escolar. Los cursos, los escolares están en vacaciones de medio año por la influencia. ¡Qué envidia! Y al gobierno no se le ocurre mejor idea que hacer sí la parada militar. Díganme ustedes, ¿eso es patriotismo? Solo quería opinar y compartir esto. ¿Ya comenzamos las clases de inglés? Oh, we. And oh, you. También hablo inglés. O ya tiene... Oh, ya ríete, guacho, dice. Pues sí, Mechita, mira, tanto es que nos mantengamos unidos aún como países, claro. Que no pensemos que somos individuales y que somos mexicanos o peruanos o todos colombianos. Todos somos una unidad. O sea, y ni tampoco norteamericanos. Eso es lo que nos va a ayudar en un futuro próximo. Y mientras los demás estén haciendo fronteras y hagan cosas y todo lo que quieran hacer, pero nosotros nos mantenemos unificados. Aún en espíritu, o a través de, por ejemplo, ahorita la radio, la televisión, el arte, o las acciones para ayudar a la gente, vamos a estar unidos. Claro, la música nos une, la fantasía, ¿no? Ajá. Dice Wendy, hola, ¿ya vieron Up? Tienen que verla. No la hemos visto. Ay, güey. Sí, es que estamos juntando para la resonancia magnética de guacho, por eso no hemos podido ver Up. Sí. Gracias, guacho. Y dice, ¿y qué vergüenza con eso del Gover? Ah, yo ya vi esa película, esa escena que lo hace sufrir con el venadito de sí, pura energía. De sí. Pura energía. Ay, eso es buenísimo. Es buenísima. Sí. Dice Julio Ernesto, hola, ¿cómo han estado? Les mando un saludote y mis mejores deseos. Gracias por el número 11 de Karmatron. Gracias, Julio Ernesto, espero que te haya gustado. Está bien, Padre Urix. Dice Wendy, quiero mandarle un saludo a mi amigo de Puebla que los está escuchando, please. Sí, pues mándaselo, Wendy, a ver, te escuchamos. Hola, amigo de Wendy que está en Puebla. Amigo de Wendy, te mandamos saludos. Sí, porque no me puso el nombre, nada, puso a un amigo. Sí. Amigo de Wendy. A lo mejor no quiere que sepan cómo se llama. A lo mejor es... Sí me dijo es que es un querido amigo. ¿Con que no voy a ser astro zombie? Tal vez es un novio. Sí, puede ser. ¿Ese novio? Dice Philip, gracias Oscar por tu respuesta. Haremos todo bien para seguir al líder de la nave y su sabiduría, tu maestro. No, gracias. No, thank you, Philip. No, is the important in this moment is all the friends que nos mantengamos unidos. The important thing is that all friends keep stand together. Con no fronteras. Without frontiers. Y esperando ayudar a los demás, a los que se nos crucen en nuestro camino y a los que ni siquiera conozcamos por ahí. And hoping to help other people and even the ones who we don't know yet. ¿Qué más? Dice Reed. ¡Hola! ¡Hola, Rido! ¡Hola, Rido! Y acaba de escribir Wendy que se llama Jesús. ¡Ay, Jesús! ¡Jesús! qué Chuchito? Jesús. Dice Elías. Elías dice, saludos. ¿Cuál Elías? ¿El del Kid? Bueno, sí es Elías. Elías de Jalapa. ¡Ah! Hola, ¡saludos, Elías! Elías. Ah. ¡Saludos, Elías! Entonces, prestigiado todo este tipo de temáticas, y muchos de ellos pues dejan de creer en esto por también por el la charlatanería que hay en todos lados. Uh-huh. Entonces pues, también pero si sus actos son positivos y buenos, no importa que no crean, es eso es lo más espiritual. Sí, el chiste es que evolucionen y que vayan cambiando, ya cuando tomen un poco más de camino, cuando despierten, comprenderán que siempre creyeron. Claro, ¿no? Sí, no importa si crees o no en algo, sino simplemente... Ajá. Es solo un concepto. Tu espíritu es el que va a hablar. Exacto. Eso es lo importante. Uh-huh. ¿Qué más, Cochín? A ver, ya vamos con los... dices que tienes ahí unos libros ahí gigantescos. Sí, nos dice Marco de Zacatecas, que escribe sus monólogos. Hola, chamacos, aquí sintonizándolos desde Zacatecas. Un saludo a todos y un beso a todas. Ay, gracias. Los sacerdotes deberían de poder casarse, así se evitan que homosexuales y pederastas anden de padrecitos y que los que no son así tengan su casa chica en secreto. De hecho, antes los sacerdotes podían casarse, pero se les prohibió porque al morir heredaban a su familia y no a la iglesia. Exacto. Así que el celibato se les impuso por pura economía. Exacto. Lo ponen en Canon Fresh. Gracias por hacerme caso. ¿Por qué no me lees, mugre guacho? Creo de que ya le expliqué. Ok. Bueno, gracias. Enemigo público es muy buena, pero al final no lo resolvieron bien. Como que no tuvo chiste, les faltó algo. Lo que pasa es que es una historia verídica. Nada sí. más que el guión como que no le dio mucha fuerza a los personajes principales, que es... No, pero dice el enemigo público. Es enemigos públicos. Ah, sí, enemigos públicos. Sí. Bueno, sí. Es enemigos públicos. Ah, sí, está bien. ¿Qué más? Nos dice Majedita. Hola, ¿cómo están, cabunes? Hola, Majedita. Muy bien. Ok, Oscar. Si Oscar podría explicar qué hace un karma con las acciones que comete. Entonces, ¿qué pasó con los protagonistas de las películas de Superman? ¿Qué les pasaron cosas raras? Y los que descubrieron la tumba de ese faraón Tutankamón muy famoso. Y que también les pasaron cosas muy gruesas. ¿Por qué es eso? Ah, bueno. Y luego pregunta, ¿cómo saber qué es una llama gemela? Bueno, empezando por las otras preguntas, existe un fenómeno parapsicológico, bueno, que le llaman el fenómeno parapsicológico, que es sobre una situación que le llaman la maldición de Tutankamón, o la maldición de Superman, ¿De Superman? Sí, o del exorcista. Mira, pero en Superman, por ejemplo, la actriz ya tenía antecedentes de esquizofrenia. Sí, no, pero sí hay ciertos. No, es como lo. Es, desde los primeros Superman. Sobre los primeros Supermanes y todo. Okay. ¿En serio? Sí, eso no me lo sabía. Sí, desde los primeros Supermanes hubo mucha situación negativa, se suicidaron, se murieron. Y siempre ligados al personaje de Superman. Pero podría ser por la actitud de los que les quitaron los derechos. Espérense, ahí va el asunto. Muy bien. ¿En serio? Muy bien. Por ahí va. Wow. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, la cuestión de Tutankamón. Cuando místicamente un chamán o una persona lanza una maldición, no es que la maldición sea un pase mágico y se manifieste, sino que ocurren dos fenómenos. Una, cuando todos los que murieron, que entraron a la tumba, está comprobado que existe la energía que despiden ciertos objetos de poder, producen materialmente, se produce un hongo. Es un hongo que se transforma de plano energético a... Como nacen cualquier planta. Es primero energía, luego pues, es semilla y luego se produce la planta. Entonces, ese hongo se manifiesta al momento de entrar en el aire, se expanden las esporas por todos lados y ocasiona O sea, está un envenenamiento. Hay un envenenamiento y hay una muerte con todas las personas que entran por primera vez y no entra el aire en esa parte. Claro. Ahora, esa es la parte. Es como los gases, ¿no? Sí, como los gases. Uh-huh. Y puede durar hasta años. Sí. Ahora, la misma creencia de la persona en la maldición, aunado a lo del hongo, genera otro tipo de vertientes. Y atrae cosas. Y atrae otro tipo de situaciones, que es lo que ocurre precisamente con lo de Superman y con lo... O sea, cuando alguien te echa una maldición, no es en sí la maldición te ocasiona el problema, sino que tú creas en esa maldición. Tus miedos. y produce el vínculo energético entre el tentáculo de la persona que cree con el tentáculo de la persona que lo creó, aunque haya muerto. Entonces, al momento de hacer eso, es como funciona la brujería, de alguna manera. Entonces, empieza a funcionar todo esto y empiezan a desarrollarse esos sucesos que también en la misma persona va encaminando. Con lo de Superman, por ejemplo, ocurrió, y eso lo hemos hablado místicamente, el hecho de que cuando se creó Superman fue una cuestión negativa de cómo fue creado, porque estos chavitos que crearon el personaje se fueron muy inocentes a la editorial y la editorial literalmente se los robó. Generaron mucho dinero y ellos murieron sin dinero, y lo poquito que pudieron conservar en realidad no fue por Superman, fueron por muchos apoyos de fans que tuvieron que los estuvieron apoyando. Entonces de ahí se originó un acto negativo karmático de entrada. O sea, esto es, por ejemplo, como los que dicen que es dinero mal habido. Exacto. Y realmente dices, mejor no. Ciertas, cuando llegan a ellos, les activan el chip espiritual para no caer en el dogma. Ah, ok. Entonces, ciertas manifestaciones, por ejemplo, que son intrascendentes, como el de Superman, uh-huh. A nivel, si lo vemos desde un plano, que no es tan intrascendente. Las personas que vean, hablan de la, ¿cómo se dicen? De la maldición de Superman, y lo ven, ay, mira, es como algo curioso. Pero los que saben realmente de esto van a entender lo que es un karma. Lo que pasa es que acá todas las cosas tienen una profundidad. Sí, ese karma a la persona cuando lo purifique no es por lo de Superman, sino va a entender, ah, caray, bueno, si yo estoy haciendo esto, el karma instantáneo no lo voy a desarrollar yo tampoco en mi vida privada o en mi vida personal. Pero hay muchos que lo van a ver como una mera nota friki y ya. Pero hay muchos que van a entender. Entonces, esos símbolos los ponen los maestros para que ciertas personas en el medio comiquero exista. En el medio de los científicos existen otros. En el medio de los antropólogos existen otros. Esto, como es algo intrascendente, la gente no lo va a tener en cuenta, sino que lo van a tomar como una... ¡Ay, es una coincidencia! Pero sí va a repercutir en tu vida. Por ejemplo, es como cuando nos llegan ciertas situaciones a nosotros de negocios, ¿no? Sí. Y decimos, ¿sabes qué? No, aquí no, porque nos van a embarrar y esto va a bloquear. Exacto. Porque es como dicen, tanto peca vaca como sí. Que le paga la pata, ¿no? Y esto es muy importante que se descubra. Toda nuestra vida está lleno de símbolos que aparentemente no tienen nada que ver con nosotros. ¿Y a qué se resumen esos símbolos? ¿Cómo se llaman esos símbolos? O si lo saben, se llaman símbolos del Kundalini. Esos símbolos están ahí, hechos específicamente por maestros o por seguidores de cierta corriente. Pero son símbolos que nada más percibe tu espíritu. Nada más percibe. Por ejemplo, lo que hablábamos la otra vez. Ajá. Yo les puedo platicar de alguna experiencia que me ha pasado de niño. Ajá. Pero ustedes pueden decir, ah, qué padre, ah, muy bonita. Pero cuando transmites ese Kundalini y te entiendes ese símbolo, a algunas personas les va a servir. A muchos no, van a ver una fotografía o van a ver algo y ya. Por eso las películas son los mejores símbolos en este tiempo, porque se están dejando Kundalini ahí. Los personajes de ficción de ahora, que es la mitología moderna, como antes eran los griegos y todo esto, con Zeus y con todo, ahora hay otro tipo de mitologías. En esas mitologías hay leyendas. Entonces los maestros lo que hacen es, bueno, pues voy a ocupar ciertos símbolos aquí a propósito para que las nuevas generaciones comprendan simplemente el estado del karma. Por eso siempre es importante la memoria histórica. La memoria histórica. En el caso de Superman, fueron muchas situaciones negativas que Christopher Reeve. Literalmente movió palancas para quitar al actor que iba a ser Superman y cometió errores que después se disculpó y pero ya era demasiado tarde. O sea, ocurrió muchas cosas, casi lo mismo que pasó con Tarzán. Suicidó, ¿no? Se suicidó, lo mismo que con Tarzán. ¿Quién? Johnny Westmoreland. No, el Superman, el de la serie. Sí, el Superman de blanco y negro. ¿En serio? Sí. El que tenía la cara. Luis Lane. Hubo muchas situaciones que se fueron y no solo con las personas de las películas, la gente de cómic que dibuja los Supermanes. Ah, claro. También están teniendo ciertas ciertas situaciones. Y no es una coincidencia, ¿eh? O sea, muchas... De hecho, el mismo... Ya es Roberto Flores. Sí, literalmente. Qué bueno que no lo dibujó. Bueno, eso. O sea, pero digo, a lo que me refiero es esto. Tómenlo como una cuestión, un dato curioso, nada más. A lo no, que, pero sí es. Pero, y tampoco se vayan ahí con, ay, pues no voy a dibujar super. No, se puede romper el mito cuando la persona que lo hace actúa bien. No, y no solo actúa bien, toma conciencia de que él no está involucrado en esa situación. Uh-huh. Pero hay muchas personas que psicológicamente sí se involucran en las cosas y por eso la cadena se sigue expandiendo. Esto no lo toman en cuenta muchos, dicen, ah, por ejemplo, las famosas cadenas que mencionan en internet, de cierta manera sí funcionan, sí, pero también te causan terror porque te dicen, si no pasas esto, no, te vas a pasar. Entonces, abres el canal. Claro, es como la llave, la ¿sí? película. Exacto. La llave maestra. Exacto. Entonces, por eso lo que recomendamos es... La del brujo, ¿no? De Kung Fu también. Exacto. No se dogmaticen las cosas. El momento que estamos viviendo es completamente otro, distinto al que viven todos los demás. Ellos, si ellos entraron al quite en la situación negativa de algo, ellos empezaron con esa... está en ellos. Los demás no tienen que ver en sí, no tienen que por qué involucrarse, pero existe un involucramiento de alguna manera hasta subconsciente. Oye, ¿y Christopher Reeve? Igual, ¿ves? ¿Qué pasó? Oye, bueno, me surge una duda. Así como hay, por decir así, que no tiene mucho que ver, pero por decir así, maldiciones, de que de pronto a una familia le va mal, y generación tras generación, y les pasan así cosas, pues graves. Vaya, cosas graves en tercera, ¿no? Uh-huh. Hablando de cuestiones de tercera dimensión. Uh-huh. Pero también, o sea, existen también las familias a las que les va bien. Uh-huh. O sea, eso también. Su mentalidad ahí. Y ayudan. Uh-huh. Pero a lo mejor para eso vinieron, ¿no? Sí, Michael Jackson ayudó y vivió una vida terrible. Sí. Porque pero... también su mentalidad ahí. Siempre radica la mentalidad. La mentalidad de todo. Pero por ejemplo, ya no hablando tanto de dinero, sino personas como que tienen suerte, vaya, no tanto en el dinero, sino que que los apoye su familia o tienen con quién contar, o sea, situaciones así buenas, o sea, eso también tiene que ver con una cuestión cósmica. Ajá. Sí, todo es por algo. Yo creo que cuando pasa eso no es que tenga suerte, ¿no? O como ves, de que si hay cosas alrededor que te están ayudando es porque tienes una misión y a lo mejor, ¿o qué es todo eso? Es un concepto. ¿Sí? O sea, no es eso. O sea, ¿qué es? ¿Dónde está el mal? ¿En la rata que roba el grano o en el gato que mata a la rata? Siempre ponemos ese ejemplo. O sea, el que te vaya bien, de acuerdo a qué te está yendo bien. Vale. O sea, ¿qué es lo que estás tomando en cuenta para que en realidad te esté yendo bien? Uh-huh. O sea, si lo ponemos desde el plano de vista de que te apoyan tus papás, hay muchos que los apoyan sus papás y son unos malditos. Uh-huh. ¿Sí? Es todo se reduce a conciencia. Y volviendo a lo que, y con respecto a lo del karma, de maldiciones y todo esto, no existe en principio, pero se transforma y existe porque uno le da poder. ¿Tú lo materializas y al momento que da poder, se vuelve ya un camino a seguir o a desechar, y en ese momento se vuelve ya parte de la historia. Eso es como funciona. Entonces, lo de la maldición de Tutankamón, la gente piensa, es que es una maldición, y no se dan cuenta que es un hongo, al momento de se mueren, se intoxican, pero lo curioso es que la persona que cree en la maldición esotérica, le sigue el camino, y sigue por ahí el camino, y sí funciona. Hijo, eso es lo que me refiero. Placebos. Exacto, es un placebo. Más que negativo. Exacto, es un placebo. Por eso es importante el silencio mental de todo. O sea, el silencio mental es la clave para todo. Es no estar entrando en dogma de ningún tipo. Claro. Ay, pues yo si destapara una tumba, pues yo quiero que salga fantasmagórico. No. Ay, a ver. Ay, dice Toto. Rayos, voy en el camión de la uni, llegando a mi casa, entro, sin falta, cabunes, saludos. Gracias, Toto. Saludos, Toto. José Luis, hola, cabunes, buenas noches. Hola, José Luis. Hola, José Luis. Hola, José Luis. Dice José Luis reportándose desde León. Y gracias por el número 11 de Karmatron. Ah, qué bueno que te gustó. Saludo a Bere y a todos. Dice, la pelea está chida, ya me quedé picado. Y el que sepa la historia, me comen las ansias por leer el 12. Pues aunque la sepas, no es lo mismo lo que viene, porque espérate, es completamente nuevo. Espérate. Saludos de Miranda y de Berenice. Sí, los estamos escuchando todos juntos. También vimos Enemigos Públicos. Porque Berenice dice que Johnny Depp es su alma cósmica. Eso quisiera. Perdón, pero yo lo vi primero. Sí. Saludos. Pues, tú sí tienes buen gusto, Berenice. ¿Cómo te casaste con ese señor? Ah, no, y no es Berenice. José Luis. Es very nice. Very nice. No es cierto, no es cierto, José Luis. ¿Es de Berenice? No es cierto. Dice Jesús. Saludos a Gwendolyn de su amigo Jesús, que la quiere mucho, y a todos los Kaboom, muy bueno su programa. Muchas gracias. Gracias, gracias Jesús. Bienvenido. Me llegó un mensaje de Wendy. Dice, ay, guacho, ¿cómo inventa? No manches. ¿De qué? De que es su novio, sí. Jesús. Aquí lo tengo, ¿eh? Es prueba real, señores. Ay, no te hagas, Wendy. ¡Órale! Pues no, en su Facebook ya puso que está comprometida. Sí, ya. Ah, sí. Pues ya se los casa la Wendy. Sí. ¿Y qué? ¿Se va a ir casar a París o qué? Ah, Francia, Venezuela o dónde. Dice Carlos Aranda, hola, ya llegué. Hola, saludos. Y anda diciendo que va a ser cooperacha para Milán. Carlos. Ajá. Órale, con el hermano Charlie. A ver cuándo vienes al estudio. Sí, sí. Carlos Aranda, Es el de los arándanos. Ah, Carlos, tú me mandaste unos documentos para leer que es sobre el guionismo. ¿Sí sabes quién es Carlos Aranda o no? Bueno, pues es que sí, que su mamá nos hizo una comida. ¡Exacto! Ah, gracias por eso. ¡Ay! Gracias, gracias. Es el que está estudiando con el maestro Raúl. Sí. Perdón, Ramón Valdecero, antes de venir a aprender con nosotros. Hago bolas. Mira, sí, mira. Está peleando con Ramón en vez de venir aquí. Pero viene, pero aquí sí con el chuchi. No, dice Di Matsumoto. Hola. Hola, Di Matsumoto. Hola. ¿Qué tal? Hey, Nari. Bienvenidos a todos. Saludos. Astro Zombie dice hola. Hola. Hola. Hola, Astro. Oye, Astro, me voy a conectar al rato para platicar unas cosillas. Oye, contigo. Ahora sí, no se quejó. No, dice. Mechita. Dice Mechita, entonces, a empezar a hacer chanchita, ¿quiere decir una cooperación? Aquí en Perú le decimos hacer chanchita. Es un poco de... ¿Y cómo? Pues con las dimensiones paralelas. Y esas dimensiones paralelas tienen otro tipo de situaciones. ¿Y cómo te das cuenta? O sea, ¿puedes darte cuenta de alguna forma, cuando entras en contacto con esas dimensiones paralelas? No, tú no te das cuenta, sino tu espíritu es el que se da cuenta y es el que actúa de acuerdo a cierto. Tú, si te dieras cuenta de eso, estarías completamente out. Te destruyes. O sea, en realidad... Es demasiada información, supongo. O sea, en realidad como que el espíritu viaja nada más en el cuerpo, pero el cuerpo ni encuentra y el espíritu es el que maneja todo. Exacto, pero el intelecto es el que maneja todo. Sí, el intelecto, pero en realidad, o sea, si tú no te estás dando cuenta de lo que está aprendiendo el espíritu realmente... Más bien no, el espíritu no tiene que aprender, el espíritu ya sabe todo, pero cuando llega al cuerpo, en ese momento el espíritu toma la opción del cuerpo de su evolución, no puede intervenir como espíritu porque sería un dios, o sea, serías como, serías un Jesucristo. Wow. O sea, no por decir Dios como Jesucristo, sería un iluminado. Sí, porque está toda la información ahí. El intelecto es el que tiene que ir evolucionando. El intelecto es el que tiene que agarrar la onda de que el espíritu es el que manda. Y cuando estás en silencio, exacto, te surge el espíritu. El espíritu manda y el intelecto se embona y se equilibra. Y entonces el intelecto ya puede manejar el coche que somos nosotros. Wow, qué padre. Es como si te subes al carro y el carro de repente está en automático y te lleva por donde no quieres. Es como el Challenger. Sí. Ajá. Wow. Nos dice Garrul. Oscar, yo me entero de muchas cosas gracias a la información que me dan los maestros. Pero los maestros frutales del mercado independiente. Pero espérate, esos son maestros. Sí. Es que la pampita le dice. Me vas a decir que ando delirando, pero te juro realmente que cuando dijiste muchos son los llamados y pocos los escogidos, escuché un eco casi tipo fantasmagórico. ¿Eso quiere decir que, Oscar, que todavía alguno de Caligrama se puede escuchar? Condenado. No, si los de Caligrama son los que van a triunfar en aquí en este momento. Ellos son los que están destinados a tener el éxito. ¿Nos dice? No, pero está hablando de no, sí, por espiritual. Eso. Es por eso. Ay, Susana, pareces nueva. Solo los que sueñan y los que tienen aventuras son los que pasan las de Caín. Los que ya tienen todo cómodo son los que son exitosos. Nos dice Jesús. ¡Que no se haga! ¡Smith! ¿Cómo me niega? ¡Me ha roto el corazón! Es broma, es una gran amiga. ¡Saludos! ¡Saludos, Jesús! Nos dice Cano. ¡Ay, Kabum! ¿Quieren que les cuente una anécdota? Es que estábamos mi hermana y yo en un auto cuando éramos súper chiquitos, como de 7 años, yo y ella de 9. E íbamos saliendo de un restaurante en el Distrito Federal y ¡pum! Vemos un ovni entre edificio y edificio, casi enorme, y nadie lo veía, solo nosotros dos. Le dijimos a mis papás para... Papá, mira ese ovni. Y nos decían, niños, están platicando, no interrumpan. Y al aparecer solo ella y yo lo vimos. Fue algo así de wow. Es que lo que pasa es que eso suele suceder, es muy normal. Hay veces que las personas, cuando ven un ovni, no lo están viendo en plano de tercera dimensión, sino están viéndolo con visión de cuarta. Y por eso muchas personas no pueden verlos, a pesar de que ahí esté, y lo estemos viendo muchos. Otras personas no lo pueden ver. Eso nos pasó cuando tuvimos la reunión en casa de Escarmendiela. Exacto, lo vimos varios, pero Micro, no, fíjate, Micro es el que no creía. Ah, sí, Micro. El Micro fue el primero que vio un ovni de Boomerang en la noche. Ajá. Y mi hermano Gerardo y Tona fueron los que no lo vieron. Exacto. Ahí fuera todos lo vimos. Sí, exacto. Es el ovni de Arizona. Ajá. Y nos dice Brenda. ¡Hola! ¡Saludos a todos! ¡Hola, Brenda! ¡Espero que estén bien! ¡Saludos! Dice, Oscar, te quiero hacer unas preguntas. Solo quisiera saber si ya te llegó la información sobre mi amiga. ¡Ya! Mejor después te la digo porque te va a hacer crisis existencial. Y otra pregunta. Mi mamá me dijo que cortó con su novio, pero no sé si sea cierto. No. No, luego te digo porque no. Que luego te dicen. Sí. No, no, pero no cortó todavía. Julio Ernesto, Oscar, mi esposa acaba de tener un accidente apenas ayer. Chocó el taxi en el que iba al trabajo y se lastimó el cuello. Y ella desea saber si los accidentes son karma. Porque ella le pasa muy seguido. Se ha fracturado y fisurado relativamente seguido. Y de hecho, el que ella naciera fue un logro. Mira, hay que también tener en cuenta esto. Hay cosas que suceden por karma y hay cosas que suceden por descuido normal humano, un volantazo, una falta de percepción, pues es externo, no necesariamente. Lo que sí pasa es que si tú crees que te sigue lo malo y le das ese poder, te va a seguir a fuerza hasta donde estén. Hay muchas personas, por ejemplo, yo tengo una prima que vive en Veracruz que, no les miento, tiene accidentes a cada rato, porque ella misma se los programa. Ella misma dice, antes de salir a la calle, ay, es que a lo mejor me atropellan, y mole, la atropellan. Ay, es que a lo mejor voy a chocar, y choca. Entonces, permite que fuerza para provocar eso. Tienen un poder, diga, ay, sabes que me va a ir muy bien y me voy a... Tienen voy a un poder mental para traerlas, es la ley de la atracción también. Uh-huh. Entonces, por eso es que, como seres humanos, debemos estar capacitados para atraer lo positivo y desechar lo negativo. Ahora, hay que saber qué es lo positivo y qué es negativo. Simplemente, lo que es para servicio de los demás y salud, eso es así, traduciéndolo a concepto así, eso es lo que debemos atraer. Nos dice AstroZombie. Saludos a todos, espero que estén bien ya. Estoy casi de regreso a México. Un saludo, me supongo que hablaron contigo de la conversación que hubo con Taka. Oscar, ¿no? Hice hasta donde pude y créeme que lo seguiré haciendo. Cabón, hasta el fin, forever. Pero pues no hay otra, Oscar. Si queremos que todo lo bueno que se tiene en mente para Karmatron, no hay de otra. Debes de estar aquí. Ajá. Y luego dice que no lo queme. Lo dice Marco. ¿Es cierto que se está tomando una nueva maldición sobre las películas de Batman a raíz de la muerte de Ledger? ¿Qué tan cierta es la teoría de que Kennedy fue reencarnación de Lincoln a raíz de las semejanzas que hubo entre ambos? y a los fans de Superman no les llega a pasar nada, porque conozco unos que son bien malvibrosos, por eso siempre he dicho que el bueno de Shazam es más, todo eso que está pasando con la mascota no. Que es el cómic original de Shazam, es kármico. No, es que también ya queda nada más en la cuestión de la mitología interna, no en los fans. En los fans, a menos de que sean fans malditos. No, pero lo de Batman, no, también es una, ya es una jugarreta ahí. Ajá. Y lo de la reencarnación de Lincoln en Kennedy, no es que sea una reencarnación, sino que es un símbolo que generaron los maestros. Bueno, si es una reencarnación, Lincoln reencarnó en Kennedy, uh-huh. Literalmente, wow. El espíritu. Entonces, la combustión energética que tiene todo esto hace que, al momento que los maestros ponen como símbolo para que se genere un movimiento, hace que muchas de las circunstancias que se quedaron impresas en esa parte de la época de Kennedy, al momento de pasar dimensionalmente hablando, cambia de polaridad hacia el siguiente, o sea, no que cambie polaridad, cambia de si es izquierdo es derecho y si es derecho es izquierdo. Entonces muchas de las situaciones se quedaron. Pero eso, ¿por qué será? ¿Para que se cierre? O sea, hubo algo en que se no concluyó. No, bueno, según lo que yo entiendo, lo que les platicaba hace rato, es como para crear un símbolo, es un mensaje para ciertas personas, Illuminati sobre todo, para que se cuiden, porque es algo oculto, o sea, es algo, okay. Es una cuestión mística que está hecha para ciertas personas, eso en especial. ¿Qué más? Y ya me está reclamando Astro Zombie, dice: ¡guacho! Era el único comentario serio que he hecho en años y lo leíste como si estuviese jugando. Hay que tomar en serio, y ahorita se va a enojar porque lo ven también. Y nos dice Gargul: Oscar, ¿esa amiga no le está confundiendo con Tonatiuh? Oscar, ¿verdad que como nos han dicho que no hagamos caso lo que se dice en este programa, da lo mismo lo que diga Astrozombie? Sí, exacto. Ya ves que Astrozombie, pues todo lo que nos dicen nada más es para molestarnos con los virus y todo eso. Ay, por cierto, me dijo Astrozombie que lo que dijo de Disney allá en Japón, que nada más lo dijo de broma, nada más por molestar, pero que está padrísimo, que está increíble. Además le vale, porque si no, ahí sí hubiéramos acabado. Oye, ya con los virus. Nos dice Toto: disculpen de nuevo la tardanza, cabunes, pero aquí estoy de nuevo escuchando su programa. ¿Con que así funciona el karma? ¿Y en qué situaciones funciona el karmatrón? El karmatrón funciona cada vez que se imprime. Nos dice Carlos Aranda: que diga qué lámpara quiere, nomás que no sea una Chromalux, porque ¿de dónde la saco? Es una lámpara de Aladino. De Aladino. Oigan, vámonos a una pieza musical rápido. Y ahorita regresamos con los comentarios. Ahorita vamos a escuchar la número 5, que es de nuestro buen amigo. Ah, es cierto. ¿No sabían que su hermana vino a cenar con nosotros? Aquí al estudio. Yo sé quién es. La hermana del que va a cantar esta canción vino a cenar unos ricos tamales que estaban bien feos porque... No había de otros. Que por cierto, también su nuevo disco está en los éxitos ahorita de ventas. Exacto. Así, ¿ah, guau? Wow. Vamos a escuchar la número 5, This Is Love, de George Harrison. Y ahorita regresamos. Cuántica Media Radio. Expandiendo. Dimensión con más fuerza que nunca. Chill from our lives. Incomunicable, sistema integral para el desarrollo de la voz hablada. Amigos de Cuántica Media, soy el Jabo. Para todos aquellos que no pudieron o no se enteraron, Comunicarte, sistema integral para el desarrollo de la voz hablada, inicia nuevo curso. Comunicarte, sistema integral para el desarrollo de la voz hablada. Iniciamos nuevo curso abriendo dos grupos. Este intensivo durará 2 meses y estará enfocado a la actuación y caracterización de la voz, además de concientizarlos sobre la realidad de este medio y la competencia desleal para formar nuevas generaciones con la mística de la era dorada del doblaje. Escríbeme a mi correo electrónico javojr@hotmail.com. Déjame tus datos, solo voy a aceptar a 6 personas. Este curso será verdaderamente enfocado y personalizado. Te espero, será un verdadero placer trabajar contigo. Comunicarte, sistema integral para el desarrollo de la voz hablada. Comunicarte. Prepárate, el punto de encaje. A continuación queda con ustedes la diversión, la fantasía de El Jabo. Código sin barras. El punto de encaje. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media. Señoras y señores, esto es Código sin barras. Estamos empezando. Pues vamos a estar con un programa especial para todas las mamacitas hermosas. Debes de festejarla todos los días, disfrutarla todos los días, no solamente. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media. Y espérense que crezcan. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos a Kaboom Studio en Jueves Esotérico. Y acabamos de escuchar This Is Love de George Harrison y George 16 de Ringo Starr. Dice Brenda. Dice Dulcecita que les manda saludos. Hola, Dulce. Ay, saludos. Besitos para ti y para las dos. Dice Zeus, ¿a qué tamaño habrá llegado esa maldición de Superman que Tom Welling estaba asegurado por 80 millones de dólares para hacer Smallville? Eso sí, en su contrato dice que nunca se pondrá el traje. Eso sí, en su contrato dice que nunca se pondrá el traje del Hombre de Acero. Sí, se lo va a poner. ¿Sí? Será en la última. De hecho, sí, en su contrato dice que él, la única manera con que, para firmar el contrato era, decía, si nunca me pongo el traje, le entro. Va a seguir la, va a seguir la cosa. Pero yo creo que va a ser la onda de, pues ya sabes, en el último capítulo o algo así. Yo creo yo creo que aunque no se lo ponga, por esa razón de que, ay. Íbamos a poner mayatón, pero se me... ¿Pero qué? Sonaba muy feo. El mayatón. El mayatón. Y aquí hay dos preguntas. Mayatón. Una, dice Margarita, y mi pregunta de las almas gemelas, y dos, dice Di Matsumoto. Oye, Oscar, ¿tú crees que Michael Jackson sufrió mucho en vida por alguna cuestión del karma? Sí. Sí, sufrió mucho. ¿Pero fue por karma o mejor por ondas psicológicas? No, no fue por karma de él, sino fue por... Fue karma de él al final. Uh-huh. Él mismo se trajo su karma. Sí. Lo que pasa es que, y les voy a decir aquí algo medio... Que no, que eso lo hablamos aquí en Los Cabones, no lo hablamos así, pero se los voy a decir. No lo habíamos dicho al aire. No lo habíamos dicho al aire, no. Pero, bueno, no voy a decir todo, porque Michael Jackson era un ser, que tenía todo el potencial para poder... transmitir muchas cosas a la gente y las logró transmitir, pero a la gente le se fue más por si bailaba bien y que si le gustaba, que les transmitía ciertas cosas, pero estaba destinado a transmitir ciertas cosas más profundas con su arte, con el arte que hizo. Algunas cosas las pudo hacer, pero no siempre, porque con su misma actitud, como guerrero como era un ser entrenado, de hecho, en vidas pasadas lo conocimos, es una persona que podía haber generado mucha situación y mucho cambio, como lo hizo por ejemplo Elvis Presley, que lo logró John Lennon y todo esto, también Michael Jackson. No se había visto antes otro cambio como el de Michael Jackson, porque son personas que ya tenían el don para poder hacer ciertas cosas, pero su propio ego y su propio inconsciencia los llevó a otros niveles y a otras cuestiones negativas no cumplieron con la misión para lo que estaban encomendado, que les habían encomendado. Entonces, eso, si hubiera tenido todo el poder y la conciencia para lograrlo, hubiera hecho maravillas. Entonces, como no las hizo, ese karma para el que estaba destinado se le va a retachar. Con todo y todo es un movimiento muy grueso, ¿no? Y aparte, sí, pero o sea, bueno, o sea, artísticamente mira, está muy grueso, mira, pero la parte, el otro. Pero vamos a originar una cuestión, y aquí es la polémica. Vamos a hablar cósmicamente, no por gustos personales. Donde... No. Los Beatles, independientemente de su negativismo de las drogas y todo esto, crearon un movimiento muy fuerte a nivel sociológico y psíquico. También. Michael Jackson también lo creó, pero a nivel espectáculo. Claro, es cierto. O sea, más show que en realidad movimiento. A nivel, ¿cómo decirte? Es una estrella de rock, del pop y la música y todo eso. Yo me refiero a los cambios de poder salvar a una persona que, aunque los Beatles no entendieran la situación cósmica de en ese momento y se drogaba y todo, pero transmitieron un mensaje de paz y de ciertas cosas que Michael Jackson por mucho no lo transmitió. O sea, Michael con su free will y todo el rollo, ni se le creía. Y sé que hay muchos fans de Michael Jackson. Lo que logró Michael Jackson, que logró mantener muy bien, es ese monstruo que generó muchas cosas importantes, que cuando menos logró ese cambio que estaba predestinado a tenerlo en cuestión de movimiento de masa. O sea, no era un cambio de tercera dimensión, era un cambio de cuarta. Un cambio de cuarta. En las personas. Sino que es lo que los Beatles lograron y lo siguen logrando. Y tanto el cosmos está perfectamente equilibrado. ¿Por qué tenían relación los Beatles con Michael Jackson? De alguna manera tenían relación. ¿Sí? O sea, tanto en las canciones y todo esto, ¿por qué? Le dieron el legado de mantenerlo. Y no lo mantuvo. Lo vio como negocio. ¿Sí? O sea, por mucho, y a nivel cósmico, en vidas pasadas, los que tenemos facultad de visualizar vidas pasadas, Michael Jackson era un guerrero. Y no cumplió. Él mismo tenía las claves porque él las decía. Y no cumplió. Él decía que era un guerrero. Por eso, muchas personas que lo sabían, el mismo Quincy Jones, que es que estuvo muy allegado a él y todo, no quiso ir porque también sabía que no había cumplido, porque sabía la trayectoria. De hecho, Michael Jackson era un Illuminati que iba a estar desde dentro para acabar por dentro de ciertas cosas. Se fue más por el negocio y por otras cosas, por, ¿no? Por la, el... Como dices, fue show, ¿no? O sea, un show. Un puro show que sí, muy padre, muy bonito. Es lo mismo que... Pero la misión, digamos, cósmica es ahí donde sí se fue para abajo, ¿no? Vamos a hablar en nuestros terrenos primitivos y pequeños y miniatura, ¿no? A mí me pregunta un fan de Karmatron que... Oye, ¿y cómo puedo superar mi relación con mi familia y todo este rollo y bla, bla? Y llegan con Humberto Ramos y le preguntan, oye, ¿y el pulpo va a matar al hombre araña? A eso es lo que me refiero. Exacto. ¿Y le vas a dibujar también las patotas o vas a hacer el dibujo clásico? O sea, a lo que me refiero es, si hay, y Humberto Ramos es más, es una estrella del cómic internacional y todo, pero a lo que voy es, ¿por qué los fans de Karmatron preguntan otro tipo de situaciones y los fans del Hombre Araña preguntan otras? ¿Sí? O sea, vámonos con Michael Jackson. Y no porque uno estemos hablando de nosotros. No. Estamos hablando cósmicamente. Es un ejemplo. Y Michael Jackson, a nivel cósmico, desde que... Enseñar o decirle a los otros qué hacer cuando tú misma o tú mismo no puedes hacer eso en tus problemas. Exacto. ¿No? O sea, ¿cómo se dice? Oscuridad en la... ¿Qué? Oscuridad de tu casa. No, candil de la calle. Es eso. Dice Cano, ya ven, cabones, ahora sí les pago. ¿Les qué? Todas las horas sin estar con ustedes. Pero dice, bueno, cabum, ya me voy a dormir, jaja. Adiós, cuídense, se les quiere. Gracias. Gracias, Cano. Hasta luego. Selene dice, qué malo, ya me voy, jajaja. Ja, ja. Oigan, lo único que voy a preguntar es por mi información. ¿De vez en cuando? No, hombre, tú pregunta lo que quieras. Sí, ahí vamos ya, mérito, Selene, no te preocupes. Dice también Mechita, bueno, chicos, tendré que retirarme. Tengo que madrugar o si no se me pegan las sábanas. Saludos. Se me pegan las sábanas. Saludos, Mechita. Y ahí, te comes, ¿cómo le llaman el plato típico que la otra vez nos dijo? Dice, cuídense mucho y como hoy es jueves, que tengan un buen fin de semana. Chao. Chao. Chao, Nachita. Dice, Guachito, cuídate mucho y regálame una de tu popular risa que merece ser un ringtone. A ver. Gracias. Hasta con floritura. Dice, Javo, ¿vieron el ovni de Turquía con una escotilla abierta y seres moviéndose? Sí, ya lo había visto no, yo. No. Sí, ya, ya. No. ¿Es el que vimos en el Ajusco? Sí. Dice Lula, ¿qué tan importante era la revista Calimán en el sentido trascendental? ¿Tenía información relevante? En sí no tenía información. Ahí ocurrió un fenómeno importante. Calimán, la única filosofía que manejaba era la serenidad y paciencia. En realidad era lo único que profundo que decía, pero lo que ocurría en la profundidad de Calimán eran las aventuras en los lugares donde se efectuaba todo. Ahí había cierta información cultural que transmitía los conocimientos sin decirlos. Entonces por eso Calimán fue muy importante y transmitió mucha cultura también esa revista. Fue muy importante. Calimán es de las revistas pues más importantes de aquí de México, ¿no? Oye, y bueno, ahorita que tocamos el tema de las revistas, si tú, por ejemplo, no estás familiarizado o no sabes mucho de los temas esotéricos, bueno, tú, si no te sabes el manual de Guerra Kundalini de memoria, pero, por ejemplo, si tú quieres transmitir en una historia algo que te marcó y que te hizo feliz de niño, ¿ahí estás transmitiendo ya una información o sí se deben de tomar ciertos temas? Mira, para empezar, cuando los niños que leían Karmatron no sabían nada de lo que yo estaba hablando. De hecho, muchos niños ni entendían realmente el contenido de... Y eso era lo que a mí me servía. Porque acuérdate que el conocimiento cuando se entiende ya no sirve. O sea, lo que leían los niños no lo entendían, pero lo asimilaban con el espíritu, no con el intelecto. Claro. Si lo entendían, entonces ya se echaba a perder todo. Lo que pasa es que disfrutaban la esencia. Exacto. Entonces, tú cuando transmites un mensaje profundo esotérico, no tienen que entenderle a las personas. Al contrario, que quede oculto y que digan, aquí hay algo y no sé qué, no lo entiendo. Ahí ya lo enganchaste. Cuando lo disfrutas, es que lo entendió tu espíritu. Cuando exacto. No... En el momento en que crecen y lo intelectualizan, como el chavo con el que estoy hablando en el Facebook... puse una frase filosófica en el Facebook al principio y empezó a decirme que si era... empezó a echar un rollo muy muy padre, ¿no? Muy bueno, pero intelectual. Y yo me estaba refiriendo precisamente a lo contrario. Pero él como que no me captó. Los que me captaron fueron Iván y Esteban. Y por eso yo le puse ahí, mejor, lo más espiritual es comerse unas quesadillas. ¿Por qué? Porque estábamos yéndonos a puro intelecto y estaba tratando de mostrar su cultura sobre el judeo y cristianismo y todo este tipo de cosas, cuando en realidad lo que estábamos hablando es lo de Yoda, desaprender lo aprendido. Y él me decía, pero es que las nuevas culturas, las nuevas mitologías tampoco sirven porque también vuelves a caer en el concepto. Precisamente debes desaprender lo aprendido para obtener la fuerza. Pero es que Yoda, estás hablando del concepto de Yoda por la película. Yo estoy hablando de lo que dijo en la película Yoda. No estoy hablando de Yoda. Claro. Sino el concepto de lo que está diciendo Yoda para transformarlo en un no concepto. Entonces, cuando tú transmites un mensaje y tú crees que no va a ser entendido por los chavos, si se los explicas, va a ser una historia normal. Si lo metes como es, con el contenido...